Beto, buen día, ¿cómo va? A ver, si lo tenemos a Beto, que no escucha, ¿no? A ver, estamos viendo. Tratando de restablecer. Se cortó. Vamos, estamos intentando restablecer la comunicación. Ahí estamos, ahora sí. Ahí está. O sea que podemos ahora sí negociar el pescadito con Salamines. Beto, buen día. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muy amable, gracias. ¿Ya en Mar del Plata? Estoy en Mar del Plata, sí. Ahí sí, no te ibas a perder el... El festejo de Navidad y el festejo de la ciudad, que había cualquier cantidad de gente. Casi, habían hablado de 170 más o menos, pero me parece que había un poquito más. Ajá. Puede ser. Bueno, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo decirte? Se puede, se puede describir. En Qatar fue muy duro. Caminaba con dos izquierdas, me costaba un montón. El último partido lagrimé un montón porque viste que soñás y siempre soñás lo peor, que tu hijo hace un error, pierde el partido, miles de cosas así, pero gracias a Dios salió todo bien y bueno, ahora estamos festejando. Me imagino la sensación, digo, porque a ver, pasó con Holanda, el primer partido con Arabia que lo pierde la selección, pero la final fue increíble porque estábamos todos casi fumando un habano, 78 minutos, de buena a primera, 2-1, listo, falta poquito, 2-2, en 5 minutos, el alargue pasa algo similar, digo, gol de Argentina, a los 2 minutos lo empatan y llegan los penales. Y ahí le empezamos a rezar al San Dibu. Bueno, pero los penales, yo no quería llegar a los penales, sí, nosotros queríamos ganar el partido. Puedes imaginar que yo quería ganar cuando íbamos 2-0 era todo festejo. Después se complicó, como decís vos, fueron 10 minutos de amargura, después terminó el partido y fueron a la larga y hicimos el tercero y otra vez toda la alegría de vuelta encima, después otra vez la amargura, ponía un huevo frito en el piso y lo hacía en 2 minutos. Sí. Escúchame, ¿y cómo, digo, apartate un segundo, sé que es muy difícil, del padre de Dibu? Digo, ¿cómo lo veías a él? Imagino que hablabas, estando en Qatar, aunque sea por teléfono, ¿cómo estaba él? ¿Cómo lo vivió? No, yo estuve el día anterior que lo vi, porque pasamos el día juntos. Emi es muy tranquilo, Emi entra a la cancha y se olvida todo, no se da cuenta que está jugando un mundial. No, yo la verdad lo vi súper tranquilo a él y a todo el plantel, a todos los chicos, estaban todos bien, estaban todos contentos, alegres, sabía que iban a jugar una final del mundo, pero tampoco estaban, viste, que vos decís, los nervios, o vos le ves los ojitos, o vos lo conocés a tu hijo, que vos decís, te haces el fuerte, pero conmigo, pero para tranquilizarme a mí, pero sé que estás mal. No lo he visto así. Lo he visto bastante tranquilo antes de entrar a la cancha. ¿Y durante? Nosotros lo vimos tranquilo. Durante el partido de hoy, no por situaciones, digamos, de juego, sino con Holanda estaba un poco sacado. Sí, bueno, pero, viste, lo que pasa es que todo el mundo, viste, también critican a ponerle que es contra, critica a Emi por cosas que hace y todo eso, pero... Los holandeses, vos te fijás, y cada uno que nosotros salimos a patear, se le iban 6 al humo. Obvio. A gritarle, a putearlo, a insultarlo, a sacarlo del contexto. Y eso nadie habla nada de eso. Es cierto. Hablan la locura que hace Emi, nada más. Sí. No, pero si uno revisa bien las imágenes, sobre todo del partido con Holanda, ves inclusive el último penal, cuando va a patear Lautaro, se le van todos encima, antes de patearlo. Sí, lo viste que Emi... Bueno, él mira que tiene que manejar bien el área, ¿me entendés? Claro. Él agarraba la pelota y se la daba a los compañeros directamente. Sí. Y cuando pateaban ellos, agarraba la pelota y los provocaba a ellos. Pero la pelota siempre la agarraba él. Mira, escuchame, estoy viendo justo, Beto, estamos hablando con el padre de Dibu Martínez, estoy viendo un informe en Canal 9. Dice, Dibu Martínez se tatuó la copa en una de sus piernas. Es con la parte de la pierna con la que tapó esa tapada, esa tapada que nos salvó. ¿Sí? Exacto, ahí mismo, donde le pegó la pelota tiene tatuada la copa, que la hizo antes de ayer. Me imagino que debe seguir sintiendo, ¿no? Ese pelotazo en esa parte de la pierna lo debe sentir todavía, ¿no? Digo, de Salvador. Sí, sí, le pegó muy fuerte el flaco, la verdad, lo agarró de volea. Y bueno, viste lo que es, yo lo miré como 10 veces. Sí, ¿no? Y después dije, no lo miro más porque tengo miedo que entre. Que entre, ¿no? Que le pase por abajo. Sí. Claro. ¿Cómo pasaron la Navidad? Digo, también hubo mucha gente en el festejo, en la actividad especial que se organizó. Lo están volviendo loco, pobre. Claro. Todos los días 100, 150 personas se lo digan a la puerta de la casa. Después pasamos la Navidad en la casa del hermano, que está a 10 cuadras de él. Y 12 y cuarto de la noche salió para acostar al nene en la camioneta para llevárselo y había 200 personas afuera. 12 y cuarto de la noche. Se ve que la fuente fueron a verlo a él. A él. Sí. ¿Él está todavía en Mar del Plata? ¿Cuándo se va? Sí, no sé bien, porque yo ayer no estuve en todo el día con él. Estuve con la mujer que la llevé a hacer los mandados. Y no sé si se va el 20, porque habló con el entrenador, y no sabe si se va el 29, el 30, no sabe todavía. Por ahí. Quiere tirar un día más siempre. Claro. Vos sabés lo que significa, ¿no? Porque uno, a ver, nosotros tenemos cierta edad, que uno dice el Pato Filiol, que dice Pumpido, dice Goicochea, y ahora empieza a decir Dibu Martínez. Ha quedado en la historia. Y bueno, son referentes, porque te puedes imaginar, todos los chicos quedan en la historia porque ganaron el Mundial después de 36 años, igual que la Copa América después de 28. Los chicos estos ya quedaron en la historia. Te puedes imaginar que todavía siguen hablando de la última Copa que tuvimos nosotros Mundial, y tenemos toda la gente grande. Lo hemos visto crecer, todos siempre hablando de la Copa del Mundo. Y estos chicos la ganaron ahora, así que van a tener para hablar. Ojalá que hablen hasta dentro de 4 años nada más. Ojalá. Y dentro de 4 años la volvamos, porque hay unos pibes que están naciendo, que es una cosa de loco, que van a quedar acá en esta selección, un montón de chicos jóvenes, y de los grandes, no sé quién se va a ir, quedan poquitos todavía. Bien, Beto, queríamos charlar un rato con vos, como habíamos hablado después de la Copa América, volvemos a hablar ahora después de la Copa del Mundo. Claro. Mirá vos. Tenemos que arreglar algo. ¿Qué vamos, tenemos que arreglar? Contame. ¿Vamos nosotros a Mar del Plata o venís vos a comer salamines acá? Oh, mirá qué lindo. Mirá, yo ahora tengo que ir a Tandil, de acá, ya hasta bien la mañana salgo. Mirá, ¿venís para acá? ¿Con el Dibu? ¿Con el Dibu o sin el Dibu? Pues no, depende de la cantidad de salamines que compramos. No, nos vamos a un campo, un amigo, a comer un asado ahí, porque quiere tomar un poco de aire y estar tranquilo. Lo invitaron a ir a un campo ahí cerca de ahí, a 60 kilómetros, y tenemos que pasar por Tandil. Ajá, mirá vos, así que el Dibu estará rondando la ciudad de Tandil. Por ahí sí va a pasar, por la rotonda va a pasar dentro de un rato. Ajá. Nomás, o ya pasó. Perdón. Yo me voy ahora, a las 10. Ah, el Dibu y Beto. Sí, nos dejemos a Beto, que también ya es una personalidad también. Yo voy ahora, voy con mi pareja y él ya se fue con la familia a la mañana. Mirá vos. O no sé si está viajando, no sé. Mirá. Así que van a comer un asadito y salamines, ¿eh? ¿Ya qué tal? Muy bien. Beto. Te voy llamando. Como no, dale. Donde veas que hay uno con una bandera argentina y un paquete en la mano, ¿viste? Somos nosotros. Yo voy con una RAM blanca, así que haceme. Listo. Beto, felicitaciones nuevamente para Dibu, para ustedes, toda la familia. La y discúlpenme, quiero pedir disculpas al aire a todos los ausentes de ustedes, porque no he entendido antes, porque me han vuelto loco. Sí, me imagino. Tenía 200 llamados, pero bueno, hoy estoy tranquilo, relajado, anoche dormí bien. Ajá. Así era cuesta, otra. Cuesta que baje la adrenalina. No, y además el cambio de horario. No, además. Claro. Sí, no, pero no era eso, viste, que tenía, yo me ponía en línea para hablar con un amigo y me caían 200 mensajes, claro, y no podía hacer a todo. Seguro, pero, seguro. De vez en cuando algunos conocidos atiendo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones y un abrazo grande de toda la ciudad de Tandil para el Dibu Martínez, el arquero de la selección, campeón del mundo. Bueno, muy bien, chicos. Un abrazo a toda la gente de Tandil y bueno, nos vemos cuando quieran ustedes. Estoy muy siempre bien. Feliz año, un abrazo Muchas grande. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Beto